Eso así, mi amor, moviendo la cintura nomás. Hoy quiero con mi amor cantar con alegría, porque al fin se cumplió nuestro sueño, mi vida. Y camino al altar, hoy te llevo, Cristina. En tus ojos se ve la dicha de ser mía. Lindo sueño con un bello fin, y juntitos seremos felices. ¡Felicidades, compadre! ¡Opa! ¡Una rita de la cintura nomás! Amor, cantar con alegría, porque al fin se cumplió nuestro sueño, mi vida. Y camino al altar, hoy te llevo, Cristina. En tus ojos se ve la dicha de ser mía. Lindo sueño con un bello fin, y juntitos seremos muy felices. Y nos vamos, mamita. Y juntitos seremos felices. Lindo sueño con un bello fin.